Yo, Johnny L, Redimido, Equipo Invencible, Sandy, Yo, NLP, dile, dice así. Oh, Señor, hoy venimos ante ti para darte honor, porque solo en ti está la pura bendición y tu unción se derrama en mi nación. Yo abrázala, mi Dios, guíala, Señor, con tu verdad y amor. Ten misericordia, Redentor, Salvador. Regálanos tu paz y llévate el dolor. Levanta una cosecha de hombres de valor. He aquí que tu mano aún no se ha cortado. He aquí que tu oído aún no se ha cerrado. Sana mi tierra de la epidemia del pecado. Convence con tu Espíritu Santo, Dios amado. Aquí estamos en humillación por la nación, pidiéndote que derrames tu bendición, que tu poder impacte esta generación, que el mundo conozca tu salvación. Oh, Señor, hacerlo. No hay un problema que no puedas resolverlo. Lucharé para que el mundo pueda entenderlo, que tú eres la verdad aunque no quieran creerlo. Oh, Señor, escúchame, visita mi ciudad. De tu presencia hay tanta necesidad. Solo contigo llega la felicidad, porque eres el camino, la vida y la verdad. Nos humillamos hoy ante tu altar, Señor, porque solo en ti está el poder del perdón. Oh, Señor, oh, Señor, hoy venimos ante ti para darte honor, para darte honor, porque solo en ti está la pura bendición. Oh, y tu unción se derrama en mi nación. Yo abrázala, mi Dios, guíala, Señor. Sandy, el cabecilla de la violenta. Y esperen pronto mi manera de caminar.